camino a un lobo feroz que a tres cerditos su casa tiró de tan solo un soplido. Y fue detrás del lobo por el bosque aquel que seguía Caperucita, que iba a ver a su abuelita. Que fuese mujer y no encontré amigo que diese su mano con la que aprender. Sola crecí, pero feliz, porque di vuelta a los niños a sonreír.